saliendo el sol. Extasiados por las noches y en las tardes despertando, queriendo olvidarlo todo. Una vez más te destruí, lleno de dudas estas que pueden revivir, pero vas de a poco, causando tanto daño que no ves cuando me alejé de ti. Cuando te necesité no me hablaste, solo te vi huir. Llamo para escuchar tu voz. Ahí negociamos nuestra rutina, inocentes caemos en sábanas y sueños rotos. Y es tarde, no te quieres ir. Mañana veamos si es que podemos decir. Despacito intentemos esos sueños.